Faltan 9 minutos para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. Estamos en esta jornada de martes. Un martes gris. Un martes que cuesta. Bueno, sacar el remo y darle para adelante. Y nosotros desde el fin de semana estamos publicando, como otros medios ya lo vienen haciendo también, una desaparición. Sí, la desaparición de Eduardo Saad, que está desaparecido desde el 30 de junio. Hoy se están cumpliendo 30 días, 13 días de que no se sabe absolutamente nada de él. Tiene 77 años y la familia lo está buscando incansablemente. Por eso queremos hablar con su hijo, con Javier, que ya está del otro lado de la línea, para conocer un poquito más sobre esta causa. Buenos días, Javier, te saludamos. Hola, Cari. Hola, Adrián. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me imagino que de tu lado están bastante preocupados. Queremos conocer un poquito más sobre Eduardo. ¿Cómo fue o qué datos se tiene de esta desaparición? ¿Cómo fue? Te resumo lo más que pueda. El miércoles 30 de junio, al mediodía, a él lo ven en el departamento que vivía habitualmente, 11:30 de la mañana. Bien, charlan con él, lo queda registrado en una cámara de un comercio, viste, donde él iba a comprar cosas para desayunar, todo normal. Entonces, y a las 2:30, en Barrio Escobar, que es un barrio que está a 20 cuadras aproximadamente de donde él vive, que es donde vive mi mamá, mi mamá viene del médico y ve que está la camioneta estacionada de mi papá en la calle. Y a partir de ahí es todo lo que sabemos de él, que la camioneta quedó estacionada en la calle, cerrada, con la alarma puesta, con ningún signo de violencia ni en la cerradura ni en el interior del vehículo, porque fue peritado por la policía, y en su departamento tampoco no hay ningún signo de violencia, no hay ninguna cerradura violentada, e incluso dejó el teléfono celular de él cargando sobre la mesa de luz, con el remedio habitual que él toma para la coagulación de la sangre, porque tiene problemas cardíacos, y su tarjeta de cobrar la jubilación, que cobra la jubilación mínima ahí por el cajero del banco. Toda su ropa en su lugar, todas sus cosas personales están en el departamento, menos una muda de ropa, que es la que le vimos que tiene puesta, que es un pantalón negro de jogging con tiras blancas a los costados, unas zapatillas azules con plataforma blanca y un chaleco tipo pescador, así con varios bolsillos, de color verde, tipo militar, así el color. Y no sabemos más nada, no sabemos más nada. Así se fueron dando las cosas del miércoles 30 hasta hoy, que ya van 13 días. Javier, ¿tu papá presentaba alguna enfermedad o algo que podría dar la pauta de que está desorientado? Hasta el día 30 de junio no había manifestado nunca, viste, algo que pudiéramos relacionar con que se haya perdido, con que le haya faltado la cabeza o haya tenido algún problema. Inclusive, manejaba. Él manejaba normalmente. Él estuvo conmigo el lunes en mi trabajo, estuvo compartiendo conmigo, y yo tengo una moladora, viste, de banco, en la que vos trabajás sobre eso, y él vino y trabajó, cortó unas piezas que le hacían falta para lijar y para limar. 77 años, una persona muy activa, muy vital, con sus 77 años, por supuesto. Pero bien, o sea, no había ningún indicio de que le haya pasado algo de esas características. ¿Qué desde la policía pudieron aportar algún tipo de dato? ¿No se sabe absolutamente nada? Nosotros ayer, como familia, con mi hermana y con mi mamá, tuvimos dos reuniones. Al mediodía con dos comisarios y inspector, y a la noche con otros dos comisarios y un sargento que venía de Potrero de Garay, que habían estado rastrillando el dique, ahí en la zona cercana donde él sabía ir o donde sabía estar, porque mi hermana vive en Potrero de Garay. Y hasta ahora no nos pueden aportar nada en concreto, no tienen una pista que les pueda indicar qué es lo que puede haber pasado. Manejan miles de hipótesis, pero ninguna es como que logran desarrollar un segundo o tercer paso como para ir por ese lado. Descartan, o sea, no pueden seguir, por ejemplo, el suicidio, asalto, inseguridad o alguna enfermedad en la cabeza, algún autosecuestro, algún secuestro. Son todas las cosas que más o menos nos dicen y que, bueno, a nosotros nos están volviendo locos la cabeza con las cosas que uno piensa, pero todas las hipótesis que ellos manejan desde su experiencia es como que ninguna le lleva a un segundo o tercer paso para poder investigar sobre esa línea. Desapareció como si nada. ¿Y usted? Increíble, como si se lo hubiera tragado a la tierra. Así me dijeron, con esta definición. Busco el motivo de la entrevista es justamente para que la gente sepa, ustedes tenían una buena relación, eran una familia unida. Yo te mandaría el video del Día del Padre, que lo pasé yo con mis dos hijos y con él, porque eran los cuatro, era el domingo de restricción, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Tuvimos los cuatro, comimos, le hice la comida preferida de él, que es kepi al horno. Comió, estaba contento, bailó, escuchamos música. Y después, como a las 4:30, se fue a su departamento porque estaba cansado, había tenido como un día largo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Mi hermana le habló por teléfono el martes, también, ningún problema, estaba todo bien. Y el miércoles, al mediodía, no sabemos más nada. Qué locura. La verdad que, bueno, vamos a seguir difundiendo, vamos a seguir haciendo fuerza para que aparezca y sobre todo tratando de que se viralice esta nota que vamos a dejar colgada en la red también, Javier. Bueno, Adrián, yo les agradezco y a toda la audiencia pedirles Es que estén atentos a cualquier cosa sospechosa que puedan ver, porque al pasar ya tantos días, la policía nos explicaba anoche, ya puede estar o puede en cualquier lado. Entonces, cualquier movimiento sospechoso de auto, de ingreso a alguna casa, viste que por ahí en la zona en la que nosotros vivimos, más para este lado de Sierra Chica, hay casas abandonadas, hay baldíos, hay mucho espacio verde, digamos, que puede llegar a ser un buen refugio, un lugar como para esconder algo. Uh-huh. O sea, hablando de todas las hipótesis, de las más duras y las más difíciles, hasta las más lindas, que puede ser que lo tengan escondido o guardado por algún lado. Desgraciadamente, a esta altura uno ya no sabe qué pensar. Sí. Javier, también quería preguntarte si aparte de Potrero de Garay, por ejemplo, ¿hay algún otro lugar donde tu papá podría frecuentar, haber ido, casas de amigos, algunas zonas? Mira, mi hermana vive en Potrero de Garay, yo vivo en Villa Allende. Uh-huh. O sea, son los dos lugares que relacionan la investigación con respecto a los hijos. Él vivía en Barrio San Martín y mi mamá en Barrio Escobar, que es el lugar donde quedó la camioneta. Uh-huh. A partir de ahí, tiene hermanos en La Rioja y por supuesto que están enterados y que están buscando y que la policía también lo está buscando allá por las dudas. Pero así lugares como muy fuera de eso, viste, con sus amigos del bar que se juntaban, lo han entrevistado y lo han citado a todos. Nadie sabe nada, nadie lo vio, nadie puede aportar nada, o sea, que ni que lo hayan visto mal, ni que lo hayan visto descompuesto, ni decaído, ni enojado, ni que haya comentado algo que nos puede llevar a algún lugar de investigación. Uh-huh. Eso es lo más desconcertante de todo y lo más difícil de sobrellevar, porque hay una incertidumbre por donde uno lo piense. No, y sobre todo con la desaparición, ¿no? Es algo que bueno, es lo peor que le puede pasar inclusive a una familia, la desaparición de un ser querido. Mira, un amigo mío me decía ayer, dice, a mí se me sale la mascota y la tengo que buscar por el barrio 20 minutos y me vuelvo loco. Uh-huh. Porque no sé dónde está, dice, ni me imagino lo que pueden estar pasando ustedes. Uh-huh. Y le digo, mira, yo nunca pensé que se podía pasar por esto. Yo nunca pensé, es algo que es totalmente inmanejable, es imposible de pensar, es imposible de entender, es una locura todo. Uh-huh. Bueno, Javier, queremos agradecerte mucho estos minutos con el anexo, también desear que ojalá que Eduardo aparezca cuanto antes y que aparezca saludable, que aparezca bien, y mucha fuerza para vos y toda tu familia. No, agradecerle a ustedes, Cari, a Adrián, a la radio, por supuesto, que siempre han colaborado y han estado desde el primer minuto con nosotros. Creo que eso es lo que marca la diferencia hoy por hoy. En las cosas importantes tenemos que estar, en lo demás es rutina, pelearse por pavada no nos va a llevar a ningún lado. Y unirse por las cosas que realmente nos van a hacer grandes como sociedad es lo que nos va a hacer crecer. Les agradezco, les deseo un hermoso día y ojalá que tengamos buenas noticias hoy. Ojalá que sí, vamos a estar esperando que eso suceda. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Chao. Hasta allí las palabras de Javier Saad, quien es hijo de Eduardo, conocido como Gardel o el Turco, de 77 años, que ya lleva 13 días desaparecido y, como recién decía su propio hijo, no hay ninguna hipótesis por la cual se pueda seguir avanzando. No hay ningún tipo de datos sobre Eduardo. Y como también decía, es como si se lo hubiese tragado la tierra. Bueno, nosotros desde nuestro lado vamos a seguir viralizando sus fotos, vamos a estar aportando estos datos que nos dio su hijo sobre su vestimenta, por ejemplo, para que entre todos podamos estar atentos a ver si podemos dar con Eduardo y ojalá que aparezca vivo y sano. 2 minutos pasan de las 11 de la mañana, nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas.